¡Ole, churrero! ¡Saca tu capa roja, muchacho! Si en España el presidente es Zapatero, en Durango votaremos un churrero. Vota la 133, a Castro es lo que vos querés. Si en España el presidente es un zapatero, en Durango el intendente un churrero. Vota la 133, a Castro es lo que vos querés. Churrero no currero, churrero no currero, Durazno necesita un intendente churrero. Churrero no currero, Durazno necesita un intendente churrero. La 133. Ay, qué tal para joda.